Somos un colectivo que trabaja con mujeres rurales, campesinas y sus familias en la zona montañosa del centro de Veracruz. Nuestro enfoque es la salud de las mujeres. Facilitamos el acceso a una atención digna, integral, ética y de calidad a través de tres estrategias: atención integral a la salud, promoción y educación popular y formación de promotoras comunitarias. Somos Grupo Por Tu Salud. Síguenos en nuestras redes sociales. Tu salud está en tus manos. Buenos días, aquí corriendo para llegar a ofrecerles todo nuestro corazón en este fin de año maravilloso que hemos tenido, porque bueno, pasaron cosas, ¿verdad? Pero hemos aprendido juntas y juntos y venimos pues a ofrecerles un super programa que preparamos con todo cariño, a lo mejor con mucha vertiginosidad, es decir, rápido, porque así estamos viviendo las mujeres y los hombres en este día, pero con mucho cariño y con mucho respeto por los radioescuchas y las radioescuchas de Radio Trocero. Pues en primer lugar vamos a hacer un resumen del programa previo. En el programa previo, Suani, la doctora Suani, habló sobre enfermedades respiratorias, ¿recuerdan? Y dijo que el 40% de la población puede estar en estos momentos o gestando o que se favorezca pues con el cambio de clima, el frío que tuvimos estos últimos días, puede favorecerse para una enfermedad respiratoria, porque los cambios de clima y la inmunosupresión, es decir, que cuando nos bajan las defensas, puede ayudar a que nos dé una gripa complicada o alguien que le dio dengue, por ejemplo, que quedó muy debilitada y en ese momento un virus, una bacteria le llegó pues, en el camión, alguien que le estornudó, alguien que tuvo una infección y que se contamina a través del aire, ¿verdad? Bueno, entonces eso es lo que vieron y también hablaron de qué terapias pueden ser útiles y qué tipo de plantas y les dimos una receta. ¿Recuerdan? Todo esto del programa está en nuestra página del Face, Clínica por Tu Salud, y ahí lo pueden consultar. Y ahora vamos a hablar de un tema que a mí se me hace interesante, sobre todo por la época. Ay, antes de todo, nos presentamos los que estamos acá, porque ya estoy como avanzando en el camino y todavía no digo que son las 17, como me ha enseñado Arce y el Fego. Ajá, son las 17, es el 20, ¿es 20 hoy? 10:06, es 20 de diciembre del 2019. Y está con nosotros nuestra maravillosa asesora en comunicación que se llama Arcelia y Francisco Chimal, que es el compañero que nos hace el favor de, por lo menos en mi desorden, poner un poco de orden. Y Leti es nuestra invitada especial, la doctora Leticia Jiménez. Gracias. Bueno, entonces, yo creo que ya no necesito mucha presentación de mí, ¿verdad? Porque ya me conocen los que me escuchan, pero los que no, soy Silvia Mendoza del Grupo Por Tu Salud. Entonces, ahora sí, el programa de hoy lo vamos a manejar, ¿qué es la depresión? ¿Y por qué escogimos qué es la depresión? Uno, por la época que vivimos, ¿no? Todo lo favorece para que un estado que está medio en desequilibrio con estas épocas y estos mensajes y estos, pues no sé, la emotividad en esta época, no sé por qué, pero es mucho se da para que se cultive o se desequilibre. Y lo otro es que empezamos a estudiar, por lo menos yo en mi consulta hicimos una evaluación y muchísima población que nos visita en la clínica está con un problema de ansiedad y después como que se diagnostica una depresión. Cuando empecé a estudiar yo para el programa qué era la depresión y qué era lo que la estaba solventando o manejando, empecé a ver que el número de jóvenes que hay deprimidos es altísimo y que la posibilidad del suicidio es altísimo en nuestro país. Entonces, por eso el programa, si no dicen otra cosa, se llamará Depresión en la Juventud, un grito de auxilio. Así que así empezamos nuestro programa y hablaremos de lo que significa este problema, porque es un problema social y un problema de salud pública, a donde Leti, que es nuestra invitada, es doctora de psicología, ha trabajado bastantes años en relación a la salud mental y tiene como mucha experiencia en cómo las enfermedades físicas tienen mucho que ver con las enfermedades emocionales, es decir, qué pasa cuando una emoción no se maneja adecuadamente, el cuerpo se truena. Los invitamos a que nos escuchen, a que nos manden sus comentarios o que nos hagan sus preguntas. Recuerden 821-0047. Entonces empezamos con el primer audio para que nos pongamos como en contexto de qué está pasando la depresión en México. ¿Qué nos dice la investigación hoy en día? ¿Cómo está nuestra población, nuestro país en cuanto a adicciones? Bueno, tenemos datos de la ENCODAT, Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco. En cuanto a alcohol, jóvenes, como señalas, de 12 a 17 años, incremento, se ha duplicado consumo excesivo de alcohol y en mujeres se ha triplicado. Por otro lado, ¿verdad?, ha aumentado el consumo consuetudinario, es decir, lo están haciendo con más frecuencia y consumo diario. Uh-huh. Ha disminuido la edad de inicio, edades de hasta 6, 8 años. Y por otro lado, tenemos también información de la secundaria al bachillerato, es cuando más se dispara la prevalencia en el consumo de alcohol, subiendo, por ejemplo, de un 27% hasta un 56%. Es decir, es ahí, esa transición donde es muy drástico. Consumo de tabaco, también disminución en edad de inicio. Exacto, cantidad de cigarros, adicción. Drogas ilícitas también se ha duplicado, ¿verdad?, de 2.9 a 6.2 por ciento, y sobre todo destaca el consumo de marihuana. Entonces, bueno, este panorama es desalentador en términos de que es un llamado de atención, ¿verdad?, a nosotros profesionales de la salud, pero a la población en general, a unir esfuerzos, a hacer una red, ¿verdad?, que podamos resolver, atender esta problemática que nos está dando gritos de auxilio. Somos medicinas, mujeres, medicina. Bueno, regresamos. Escucharon las estadísticas que están sucediendo. Entonces ahora nos compartirá Leti, la doctora Leticia Jiménez Illescas, nuestra invitada, doctora en psicología, y que nos compartirá pues la experiencia y lo que ella cree importante en relación a este tema. ¿Ves, Leti? Bueno, pues buenos días primero. La depresión es un problema que vivimos la mayor parte de la gente en algún momento de la vida. Se dice que al menos una vez en la vida todos antes de los 75 años cursamos con un periodo de depresión. Los jóvenes están mucho más sensibles y sobre todo en esta época a padecer depresión, y por eso hay que estar muy atentos a poderla identificar. Tiene que ver con los afectos, y la afectividad o los afectos tiene que ver a la vez con cómo nosotros interpretamos el mundo, cómo cada quien, dependiendo de lo que le ha tocado vivir y de lo que le ha tocado en el momento del episodio estar viviendo, puede interpretar o no de la realidad. Entonces, esa interpretación que cada quien hace puede ser negativa o positiva. Si cuando estamos hablando de una interpretación negativa de la realidad, es como cuando alguien no realmente tiene la capacidad de disfrutar de nada. Pues no importa qué pase, algo le ve mal. Si hace frío, sufre el frío, y si hace calor, sufre el calor, y si tiene mucho trabajo, sufre porque tiene mucho trabajo, y si no, porque no lo tiene. pero de alguna manera todo el tiempo tiene un motivo para estar triste. Entonces, la tristeza es parte de la depresión, pero no es todo. Entonces... Pero la persona que vive así, que interpreta, no es que quiera ser negativa, es una... ¿Cómo diríamos? ¿Cómo puede uno ver como la lente, ¿no? que con la que tú miras? La posibilidad de que esa persona vea las cosas negativas no es voluntaria, por así decirlo. No, por supuesto. O sea, la estructura de personalidad o de la manera de responder a la vida de cada quien se va integrando desde el embarazo hasta los 3 años de vida, básicamente, y un poquito adornada hasta los 7. Pero con esa estructura es como en un edificio, tú haces los cimientos y le puedes modificar después alguna otra cosa, pero la estructura ya está armada. Entonces, la estructura de cada persona, que está definida por sus experiencias desde el embarazo, decíamos, hasta los 3 años básicamente, lo va a manifestar de alguna manera durante la vida. Por eso decíamos, cada quien interpreta desde lo que ha vivido, desde cómo se integró. Esa estructura psíquica te da una posibilidad de respuesta, pero no podemos decir que a los 3 o 7 años se te acabó la vida, ¿verdad? O sea, todo el tiempo y hasta que nos morimos tenemos la oportunidad de aprender a ver las cosas diferente. Y eso entonces, aquí entra en juego el papel de la familia y del contexto social. ¿De qué manera tenemos que estar pendientes para identificar el problema y para tratar de coachar, de resolver junto con ellos cualquier otra, o tratar de darles otra manera de ver la vida, ¿no? ¿Quiénes serían, por ejemplo, los más afectados o las más afectadas en este momento social que estamos viviendo en relación a porque, por ejemplo, yo que veo mujeres, yo digo, de veras, 9 de 10 están ansiosas y están deprimidas. Pero, ¿y socialmente cuál sería la población más afectada? Está asociado básicamente con problemas socioeconómicos, pero también por cuestiones en general de cualquier tipo. Ahí es de regreso, es dependiendo de cómo cada quien interpreta, pero es la Organización Mundial de la Salud dice que dentro de lo que es la salud mental, la depresión es el problema más frecuente a nivel mundial. 4% de la población, o sea, 4 de 100 parece poco. En realidad, dependiendo de dónde se mida, hay países que están hasta arriba del 9. Pero aquí lo difícil que decías de las mujeres es que de todo ese grupo de personas que se pueden deprimir en algún momento o están deprimidas, hay 2/3 partes son mujeres y 1/3 parte son varones. Lo importante de la familia es que si alguien sabemos que tiende a deprimirse, cualquier persona que ya tuvo un momento de depresivo, va un 50% de posibilidades, o sea, 1 de 2, que va a tener otro episodio depresivo. ¿Por qué? Porque es la manera de responder al mundo, es lo que dijimos de la estructura. Cada quien tiene una manera de responder. Entonces, cuando enfrentan un problema que les cuesta trabajo, que les es difícil, que no les gusta, entonces recaen de nuevo. Y en general, cuando aparte de esto, las mujeres tienen otro problema de salud, pues es un motivo agregado para caer en depresión. Pues por eso se dice que en general, actualmente los jóvenes tienen tasas mayores, bueno, tasas quiere decir hay más jóvenes que adultos que tienden a esta situación de depresión. Y aquí lo importante es que en los jóvenes en particular observar y estar pendientes de la asociación que hay con las adicciones, con el ambiente de violencia y la posibilidad a mediano o a largo plazo de un suicidio. Sí, entonces tenemos como focos, como alertas que tendríamos que tener claros para poder pues detectar, ¿no? Decíamos, puede ser, hasta dónde decías, hasta dónde es lo normal, qué es lo normal y qué no. Entonces, bueno, es normal que nos enojemos o que estemos tristes, pero no que nos quedemos tristes toda la vida o que estemos enojados toda la vida. O sea, en este punto en particular de la depresión, yo me puedo poner triste porque alguien se murió, o porque me quitaron el trabajo, o porque algo pasó que se fue mi amiga o mi amigo. Se fue la amiga, lo que sea, puede haber pasado algo. Y sí, entonces cuando yo estoy triste le doy vueltas y vueltas y vueltas al mismo tema en lugar de solucionarlo, y a lo mejor lloro muy fácil, y ese vacío que me queda de la sensación que me deja de pérdida es un hueco difícil de llevar. Si tú no tienes la estructura, decíamos, si tú no estás preparado para poder sobrellevar a vivir tu vida con un vacío permanente de alguien que se fue, por ejemplo, sea una pareja, sea alguien que se murió, sea lo que sea, ¿no? Tu perro. O sea, te robaron la casa, te robaron el coche, o sea, esa sensación de vacío que te produce cualquier cosa, la dimensión con la que yo la interpreto, eso es lo importante, y el tiempo. Entonces, la diferencia entre estar triste a estar deprimido es que cuando estoy deprimido esta tristeza ya pasó como más tiempo y además ya no tengo la energía para hacer lo que debo de hacer y ya no disfruto de lo que antes disfrutaba. Ese punto es muy importante porque los papás pueden estar pendientes de algo que los chicos solían hacer y solían disfrutar y de repente ya no les importa ya nada. ¿Soltaron el celular? No puede ser, soltó el celular. Claro. Ya no estoy oyendo música todo el tiempo. A ver, ya anda todo despeinado, ya no se quiere cambiar. Entonces la tristeza, cualquier emoción es pasajero, les depende del momento, pero la depresión no. Ya tenemos una alteración en esta manera de sentir, que es por más de 2 semanas y que además nos está modificando la actividad habitual, todo lo que hacemos en la rutina. Es decir, cuando tú o la gente que tú quieres está más de 2 semanas triste y va cambiando sus hábitos normales, sus preferencias, lo que come, si se peina, si se levanta, si no se levanta, si tiene ánimo para tener el día siguiente, pues qué bien. Pero si, por ejemplo, alguien estás viendo comportamientos donde ya está haciendo cambios, donde dices, ¿qué pasó? Ya no se levantó, de veras, soltó el celular. Eso sí es verdaderamente una novedad, que un joven suelte su celular o suelte a su amigo o amiga, o ya no quiere ir a la escuela, ya lo están reprobando, ya está como agresivo, cosas así, ya no está queriendo salir a comer. Cuidado, compañeras o compañeros, igual ustedes, cuando uno ya no tiene el ánimo para el día siguiente, uno tiene que decir, ¿qué está pasando en esa emoción? Y hay que poner cuidado. Claro, o sea, en las mujeres, digamos, es muy difícil, parece que no hacemos nada, pero la rutina de todos los días es muy cansada. Y se necesita mucho ánimo para levantarte todos los días a hacer lo mismo. Entonces, con un trasterio tremendo. Sí, y todos los días vuelves a empezar y pareciera que no hiciste nada el día anterior, ¿no? Entonces, eso te puede... Cuando uno no tiene un proyecto de vida real, o sea, personal, que no sea el proyecto de la familia, sino mío, entonces pierdes el sentido por la vida, pues igual no tienes por qué levantarte, ¿no? Pero hay que estar atento a que este tipo de datos, en particular, yo puedo no levantarme un día porque estoy muy cansada, pero que de repente llevo varios días y no me peino y no me levanto y no nada, pues entonces hay que estar como pendientes del dejunto de qué le está pasando, ¿no? Ahora, ¿por qué se deprime la gente? Es por cuestiones socioeconómicas, decíamos, por una rutina muy agotadora, por una situación de violencia en la que nos sentimos como con la impotencia de responder al contexto actualmente, las pérdidas que también son muy frecuentes en este momento de la sociedad como lo estamos viviendo, pero también el uso de alguna droga. Entonces, en los jóvenes, que ahorita es muy común, ha bajado la edad de consumo. Antes era de 12, 13 años y ahorita empiezan a los 8, 9 años a fumar, a tomar alcohol. Eso les altera todas las células del cerebro. Entonces, un chico que empieza a tomar alcohol antes de los 20 no le da la posibilidad a su cerebro de madurar como debe madurar. Y puede ser que los papás, mira, es bien valiente y juegan de que mira, se emborrachó a los 8 años y a los 9, y mira, se tomó una botella de tal, O sea, claro, no es juego, ¿eh? Los niños están pidiendo, por eso es un grito de auxilio donde pongamos atención qué está pasando con la emoción nuestra, por supuesto, pero también de nuestros jóvenes. Claro. Y entonces ahí entra lo que es la crianza positiva. Uh-huh. O sea, es importante que los padres estén atentos y sean firmes en los acuerdos, en las reglas, en los límites, pero que a la vez todo se maneje con amabilidad. Vamos a un corte y volvemos con ustedes. 821-0047, vamos a un corte. ¿Qué le lleva a un joven al cigarro, a la marihuana o al alcohol? Emocionalmente, ¿qué hace que se inserte? Si hablamos de aquel estado emocional que puede orillar al uso de sustancias o al uso de alguna bebida alcohólica, pensaríamos esos trastornos del ánimo que están asociados. Y ahí es donde se encuentra la depresión. Depresión, ansiedad, son estados de ánimo que muchas veces hacen que una persona busque, ¿no?, algo para sentirse mejor, para sentirse un poco más animado, para sentirse un poco diferente. Y en cuanto a la depresión, vemos que es un trastorno del ánimo que cada vez es más frecuente, es un trastorno que se está presentando actualmente como el mayor discapacidad que puede ocasionar en un adulto o en un joven. Y tenemos cifras arriba del 20% en población. De manera que si pensamos de 4 jóvenes que son estudiantes, uno de ellos puede cursar con una depresión que muchas veces no es atendida, que muchas veces no es visualizada ni por él, porque muchas veces no quieren saber que ellos tienen un problema o que simplemente su ánimo está bajo, creen que se va a quitar solo, creen que ellos lo van a resolver mágicamente y no es así. Te esperamos en Coatepec, Fraccionamiento Centenario. Para citas y mayores informes al 129-6467 o WhatsApp al 2282-71-7937. Toma tu salud en tus manos. Bueno, recordemos que estamos el Grupo Por Tu Salud. Tenemos de invitada a la doctora Leticia Jiménez, que viene de Jalapa, y ella nos hizo como una panorámica de qué es lo que está pasando en relación a la depresión. Cuidado y alerta cuando un joven o una joven cambia de hábitos en forma brusca, o que nosotros decimos, no, pues ya pasaron 3 semanas que su amiga se fue, o que rompió con el novio, o que la reprobaron en la escuela y ella sigue sin querer salir. Tiene ciertos cambios de comportamiento, de carácter. Ella estaba comentando que esto tiene que ver con esas interpretaciones que tenemos los seres en relación a un determinado evento. Pasa algo y a mí, por ejemplo, se me murió mi perro hace casi 2 meses, y pues sí, lo siento, lo extraño, y es una pérdida importante para mí, pero pues lo tengo en mi corazón y lo que sigue, ¿no? Entonces, pude tener la oportunidad de salvar, por así decirlo, el evento. Pero hay gente que no puede. No es que no quiera, no puede. Y entonces, Leti comentaba de ciertos datos como que eran importantes para poderlos enfatizar desde su comportamiento, sus hábitos, y yo les decía mucho que soltaran, por ejemplo, el celular. Un joven que suelte el celular o su música, uno tiene que tener la alerta, ¿no? O una mujer que siempre está enferma, una mujer que hoy le duele la cabeza, mañana se le subió la presión, después tiene diarrea, y ya fue a todos los médicos habidos y por haber, y ella está diciendo, no, pues sí, mi marido se fue y estoy desempleada, pero pues lo tengo que superar. Entonces, tener como conciencia de que la depresión sí es una enfermedad, ¿no? Hay algunas preguntas que nos están haciendo las radioescuchas o los radioescuchas, las vamos a contestar en unos momentos, ¿eh?

El Gobierno de México impulsa el crecimiento de la economía en todo el país. El nuevo proyecto económico incluye a todas las regiones y sectores de la población. Recibí apoyo con la tanda. Si antes ni caso me hacía. Con el programa de Tandas para el Bienestar, el gobierno ha entregado este año más de 350 mil créditos de 6 mil pesos cada uno para ayudar a las personas a crecer sus negocios y fortalecer la economía popular. Este sí es un gobierno para todos. Secretaría de Economía. Gobierno de México. Somos medicinas mujeres. Regresamos al programa. Recuerden que estamos viendo depresión en los jóvenes, un grito de auxilio. Mandamos saludos a las radioescuchas, Montserrat y su hija Sofía, a la abuelita Esperanza y a Alicia y a su hija Fernanda. Ellas son de Jico. Gracias por escuchar. Estábamos, fíjense cómo dicen el audio que estábamos escuchando sobre cómo los padres, los abuelos, los primos, las madres descalificamos a los jóvenes de que tú cuando seas grande, tú no entiendes, tú vete para allá, una serie de mensajes no claros, ¿no? Y esos mensajes no claros también hacen que ni los padres ni las madres sepamos si un hijo o una hija está deprimida. Y hay un radioescucha o una radioescucha que quiere saber. Dice, ¿cómo sabemos si un joven o una joven presenta algún cuadro de depresión? ¿Qué contestarías ahí? Bueno, se tienen que sumar varias cosas. En general, cualquier problema de salud, sea físico, psíquico, no se considera como problema por un solo dato. Entonces, vamos poniendo en orden. Para que sea depresión, tiene que haber dos de estas tres primeras cosas. Primero, puede estar triste, puede no sentir interés por nada. Y tres, puede no tener la capacidad de disfrutar las cosas que antes disfrutaba o que en general son disfrutables para la mayoría y para ellos no. Entonces, si de estas tres cosas tiene dos, entonces habría que sumarle otro capítulo que sería, vamos leyéndolo. Si hay cambio en el patrón de sueño, o sea, si dormía determinadas horas y ahorita ya no las duerme. Cuando cambia su manera de comer. Cuando no tiene la capacidad para concentrarse en hacer la tarea, en tomar una decisión, en ir a trabajar. Concentrarse es importante para la vida diaria. Cuando alguien pierde la capacidad, se le dificulta concentrarse. Es otro dato. Cuando no puede tomar una decisión, cuando se le empiezan a olvidar las cosas, o esta otra parte que decía la doctora Silvia, de cuando no podemos decir las cosas, nuestro cuerpo las dice por nosotras. Entonces, cuando le digo, no estoy contenta con esta relación, no estoy contenta con este trabajo, no estoy contenta con esta sociedad, pero me lo guardo y me lo guardo y me lo guardo y lo sufro y no lo hablo, pues puede subirme la presión, me puede dar una colitis, me puede bajar las defensas y tener una infección, puede ser cualquier cosa, pero es un factor. No es que una cosa determine la otra, pero puede darse. Cuando otro punto sería cuando ya no tenemos esperanza de que a las cosas se solucionen, ya no queremos hacer el intento. Es como niveles, ¿no? Sí, sí. Pero hay una parte importante que es cuando todo esto que está pasando es mi culpa. Entonces, eso tampoco es lo normal, digamos, ¿no? O sea, sí tenemos responsabilidad de algunas cosas, pero no somos culpables en realidad de lo que está pasando. Y muy común actualmente la idea de que no podemos hacer nada con lo que tenemos, con lo que nos está cayendo encima, con lo que no nos gusta. Y nos aislamos. Dejamos de tener relación con las personas. Cuando de todo esto que dijimos hay tres cosas que nos están pasando y se las sumamos a las anteriores, les repito, la falta de interés por hacer algo, la imposibilidad de disfrutar, el estar permanentemente triste, si dos de estas que acabamos de decir y tres de las otras, o sea, con cinco cosas las sumamos, eso es una depresión. Entonces, si estamos atentos a todos estos datos, que son muchísimos, pues es muy fácil, cualquier duda, hay que ir y pedir auxilio, ¿no? Que es de eso se trata el programa, auxilio. Ahora, si todo esto dura de 2 a 8 semanas, o sea, perdí algo, se fue mi pareja, perdí el trabajo, pero en 2 semanas, en 4, en 6, pues ya me repuse y regresé a mi rutina, no hay problema, es normal. Por supuesto, debemos de tener un sentimiento a cualquier cosa que nos pasa. Si dejamos de comer, por ejemplo, 2 semanas, si estamos súper enojadas porque perdimos el trabajo, si nos dio diarrea durante 2 semanas, si nos dolió la cabeza y no se nos quitaba con nada, si no teníamos el ánimo de decir, ay, qué trabajo tan horrible, tengo que ir, o cosas así, y lo pueden como superar y decir, bueno, no importa, voy a cambiar de trabajo, voy a renunciar, mamá, me vas a ayudar, ¿no? O el dolor de cabeza, pues no, fíjate que ya ni lo tengo. Cosas así, que los jóvenes o los adultos, las mujeres o los niños, vemos ese cambio y ellos fueron evolucionando, podemos decir, pasamos la prueba. Pero si la persona se quedó atorada en esa emoción que está conteniendo y ahora el cuerpo se está enfermando, aguas. Exacto. Aguas. Entonces ahí, si estuviéramos en un periodo de las 2 a las 8 semanas, pues es, digamos, las 2 primeras es normal. Después pudiera ser una depresión leve, pero en 2 meses ya se te quitó. Y además está asociada, o sea, tiene que ver, está relacionada con una pérdida. Dices, bueno, también, todavía es algo que se soluciona. Pero si pasa de las 2 meses y seguimos igual o vamos aumentándole cosas que nos están pasando, entonces ya estamos entrando a un episodio depresivo moderado. Y además que la gente cada vez vemos las cosas más oscuras, ¿no? Ya la oportunidad del cambio y de que tú eres capaz de, no sale. Y si nosotros como padres o madres decimos que eres bien menso, voy a creer, ya te reprobaron, pero mira nada más qué cochino estás. ¿Cómo? ¿Ahora qué estás haciendo ahí tirado? Y seguimos ayudando a que ese joven no se levante. Entonces sí, pues, cuidado. Sí, o sea, decirle a un deprimido, ya anímate, es como decirle a un diabético, ay, ya controla tu glucosa, por favor. Ya tienes mucho tiempo con la glucosa arriba, ¿no? Sí. O sea, es algo que no realmente podemos hacer. Ahora, para que una depresión se considere grave, es todo eso que ya dijimos, pero se le suma que se dejan de autocuidar, se dejan de bañar, se dejan de vestir adecuadamente o igual que antes lo hacían, dejan de tomar sus medicamentos, ajá, ya no tiene sentido la vida, entonces ya para qué como, ya para qué me baño, ya para qué me cuido. Pero eso sería una posibilidad. Igual que dijimos, si no tenemos ganas de hacer las cosas, si no podemos disfrutar, si estoy triste, más todo lo demás que habíamos mencionado, y se le suma algo que de repente a nosotros le diríamos técnicamente un síntoma psicótico. ¿Qué quiere decir eso? Cuando una persona pierde piso, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí, ya. Cuando en algún momento, aunque sea por un momento, por un rato, el chico o la persona adulta, quien sea, no está teniendo clara la realidad. Cuando está dando por hecho que eso que está sucediendo es real y nosotros estamos viendo que no es cierto. ¿De acuerdo? Cuando la realidad ya no es la misma para él que para todos los demás, ahí hay algo raro y hay que pedir ayuda rápido. Y ahí para psiquiatra. Ya. Y lo último es que empiecen a mencionar la posibilidad, la idea de suicidarse. Claro, porque recordemos que hay 17.3 suicidios diarios en nuestro país, o sea, es altísimo, y la mayoría o muchos son jóvenes que pidieron, sí, auxilio desde antes y no los escuchamos, no los vimos. Exacto, entonces si no los vemos, lo que pasa, dice, bueno, empiezan a estar un poco deprimidos y luego hay quien sale en los primeros meses y hay quien no, y se va y van aumentando cosas que te van empeorando la depresión. ¿Qué pasa si no intervenimos? Pues primero, pues, se va a ver un daño a la salud física a partir, o sea, es igual la parte mental o emocional te daña la física o al revés. Si yo tengo un problema físico crónico, eso me deprime, pero también estar deprimido me enferma, claro, físicamente. ¿Y eso qué va a provocar? Pues perdemos el empleo, perdemos la escuela, nos vamos perdiendo los amigos, vamos perdiendo a la familia. puede después en algún momento, no a todos, porque eso también hay una predisposición de individual, tener un problema ya psiquiátrico y al final estar teniendo un evento de suicidio. Claro que sí, los padres o las madres, porque estamos hablando de jóvenes porque eso es lo que están diciendo las estadísticas, de los números están hablando de cosas que, yo creía que los jóvenes estaban con el celular pegados y estaban en la música con sus audífonos todo el tiempo. No, eso es un evento que está sucediendo porque algo en la sociedad está haciendo que ellos se comporten de esa manera y nos están pidiendo ayuda de forma, nos están gritando que los ayudemos y las ayudemos, no que los juzguemos, no que los reprimamos, no que digamos, es que en mi época, como decía el audio, ¿no? Sino que estamos perdiendo como la oportunidad de poder hacer un cambio positivo para esa persona, que hoy es un joven, a lo mejor triste, pero que puede ser un adulto feliz, ¿no? Sí, que de alguna manera los adultos somos responsables en cierta medida, aunque parte es el contexto y parte es la individualidad, también los adultos somos responsables de lo que estamos viviendo, porque nosotros lo hicimos. Claro, porque los padres y las madres, al principio, cuando son niños de 5 o 7 años, sí les dijimos cosas. Sí los hicimos como seguros o inseguros, exigentes o no exigentes, responsables o irresponsables, ¿no? Pero, bueno, ya lo hicimos. Y claro, no lo hicimos por voluntad. O sea, así se sucedió, pues. Sí, claro. Pero en cualquier momento, los papás y la sociedad misma deben asimilar que somos responsables, corresponsables del problema, junto con ellos, y que hay que poner los límites adecuados, que debemos de tener acuerdos muy claros, uh-huh, que las consecuencias del no cumplir con un acuerdo deben ser muy claras y que debemos de hacer que se cumplan con firmeza y con amabilidad. Que son los dos pilares, por así decirlo, de una educación efectiva. Sí, es lo que se llama crianza positiva, y desde que son chiquititos hasta que son adultos. Ahora, que adultos quiere decir que son independientes emocional y económicamente. Entonces, podemos tener un adolescente de 30 y tantos años porque no es independiente emocional o no es independiente económicamente. Entonces, la definición de adolescencia ya es otra, digamos, ¿no? Ahora tenemos adolescentes de casi 40 años. Entonces, es complicado, pero la relación de los adultos con estos adolescentes tiene que ser siguiendo los patrones de firmeza y amabilidad. No nos podemos pelear con ellos y no les podemos ceder en algo que ya estaba acordado como parte de una norma a seguir en casa o en el trabajo o en donde estén, ¿no? Se oye fácil, ¿verdad? Firmeza y amabilidad, pero no es nada fácil. Pero no quiero que se nos vaya el tiempo sin antes contestar la pregunta de un radioescucha o una radioescucha. ¿La depresión puede ser la causa del consumo de drogas? Sí, por supuesto, porque una droga lo que hace es darte una sensación de satisfacción, de alegría, de paz, de algo que, digamos, algo a favor del individuo, y entonces, pero es algo inmediato, no tienen que hacer nada para conseguirlo más que tomarse o fumarse algo, ¿no? Uh-huh. El peligro de la droga es ese, que te está dando una satisfacción inmediata a un contexto que tú no tienes la capacidad de resolver. Sí, o sea, que te hace sentir bien y que vemos que, por ejemplo, el crack o la piedra, que son cosas que uno, por lo menos yo, no ni siquiera en mi época se accedía, o no sé si existía o no, es muy accesible. En precio, la gente puede acceder a una cerveza igual que a una piedra, que a una cosa, claro, así. Entonces eso lo hace sentir bien y la mamá le dice bruto, apárate, cochino. Entonces, ¿qué pasó? Están buscando una como un cobijo, por así decirlo, emocional, en algo que es falso y en algo que sí daña a la persona. O sea, un joven, si algún joven nos está escuchando de que la mota no hace daño, de que la otra nada más fue una probadita, eso no es cierto. No. Está el sistema, o está como para englobar y para ir atrapando este tipo de sociedad donde el autoconsumo está permitido, está tolerado, está accesible, es algo que antes no sucedía. Claro. Entonces, sí, esos pantanos, por así decirlo, donde pones el pie y te vas para abajo, hay que poner cuidado en tanto los padres que estamos supuestamente como custodios o custodias de los jóvenes, como los mismos jóvenes, de decir, cuidado, porque hay, el campo es minado. Exacto. Y hay que tener cuidado para poder sí. Como ayudarles y apoyarlos en que esa es una salida falsa, ¿no? Es como una jugar a la ruleta rusa. O sea, no sabes en qué momento te van a vender una droga que está mal elaborada uh-huh. y que tengas un daño cerebral inmediato o mediato o a largo plazo. Pero de que lo hay, el daño lo hay, y con cualquier tipo de droga. Entonces sí hay que tener cuidado en el consumo, de evitarlo realmente, porque no te soluciona a mediano ni a plazo ni a largo ni definitivamente, ¿no? Es solo una sensación inmediata de placer que te favorece el que la vuelvas a usar. Sí, claro. Pero no realmente estás solucionando un problema. Te estás atrapando. Solo estás evitando un problema por un momento y nada más. Oye, Leti, yo quisiera, porque nos sobra muy poquito tiempo ya, que nos dijeras dos cosas. Otra vez, los padres, ¿cómo podríamos tener esa, como reflexionar nuevamente de esa educación amorosa con límites? Y luego, ¿a qué lugar pueden acudir en caso de que los padres o las madres estemos observando en un hijo con un cuadro depresivo? Claro. Bueno, si ante cualquier duda, ir con un especialista, por supuesto, para distinguir entre si es una situación, una depresión leve, moderada o grave. En cualquiera de las tres, en ese lugar lo que te dan es una ayuda en psicoeducación, quiere decir que aprenda tanto el que consume como los padres a entender qué está pasando y a saber qué exactamente tienen que hacer en lo concreto. Cuando es leve, a veces es suficiente con una red de apoyo y con actividad física, que le sustituye esta parte de las endorfinas y que pueden salir de una depresión solo con hacer ejercicio. Cuando es moderado, sí requieren de un apoyo de terapia y probablemente considerar un antidepresivo. Y cuando es grave, definitivamente es atención psiquiátrica. Y el grave es cuando dijimos que pierden el avión y ya están con su realidad. Claro. Y los chicos están con cosas que... ¿Cuándo claro. fue eso? Yo no me di cuenta. Claro. Entonces, el episodio leve se resuelve en medicina familiar. En uh-huh. cualquier centro de salud se los pueden atender. Y si ahí se considera, los refieren a un segundo nivel. Ahí mismo les explican dónde y cómo. Y el tercer nivel, para grave, tiene que ser en el hospital psiquiátrico. Ajá. ¿Y una educación amorosa con límites? ¿Cómo...? Sí, decíamos, es lo que se llama una crianza positiva. La clave es primero fortalecer el afecto. O sea, nosotros no podemos decirle bien a alguien qué hacer si no nos llevamos bien con el hijo. O sea, hay que ser amorosos, como dices, pero buscar los intereses del otro para poder tener un punto de relación. Hay que buscar coincidencias, no diferencias. Entonces, fortalecer las coincidencias. Y ya que tenemos una relación de afecto, entonces ir haciendo acuerdos con ellos para poder tener los límites bien planteados y tener claras cuáles son las consecuencias de faltar a la normatividad. Entonces, si yo le digo a un niño, si no terminas la tarea, te voy a quitar el celular, no tiene nada que ver una cosa con otra. Si no terminas la tarea, se tiene que poner a hacer la tarea, ¿sí? O sea, si no haces lo que yo quiero, te quito la televisión, no tiene nada que ver. O sea, las cosas tienen que ser lógicas, ¿sí? Entonces, si vas reprobando... Pero ahí los padres estamos desesperados y ya tenemos conductas desesperadas. Pero si el niño reprueba matemáticas, lo que necesita es alguien que le enseñe matemáticas, no que le quite yo la televisión. O sea, no va a aprender matemáticas porque yo le castigue la tele, ¿de acuerdo? Y no avanza el pobre chamaco en lo que claro. está sintiendo. Entonces, tiene que ser una consecuencia lógica al problema pero que queremos resolver. Pero a ver, entonces, vamos a... algo muy concreto. A ver. Te están reprobando, vas al extraordinario, ya te reprobaron, ¿y qué? Te sientas a platicar con él y le dices, a ver, lo importante ahorita es que apruebes, ¿qué necesitas? Exacto. Te pones de acuerdo con él. Empatía. Te pones de acuerdo con él, y entonces, a ver, no le entiendes, vamos a preguntarle al maestro si te puede explicar. Vamos a buscar la manera de ver que alguien te ayude para que lo apruebes, punto. Lo importante es resolver el problema de que apruebe el año. Y el punto. Adulto o la adulta es una. Claro. Porque le avientas el problema al adolescente que está, en digamos, entrampado en sí. su problema de matemáticas. Y digan ustedes, todos aquellos que fuimos, ahora somos profesionistas, ¿qué pasa porque te reprueben en matemáticas? No pasa nada, compañeros, compañeras, pero sí pasa. Si te reprueban en la vida, sí. Exacto, tu mamá te está diciendo que eres tarado, que no puedes, que cada día estás peor. Ahí sí estamos haciendo marcas emocionales que no van a poder salir las compañeras o los compañeros, esos adolescentes reprobados, no de la escuela, reprobado por nosotros como padres. Exacto. Con juicios descalificadores que hacen que no te quiero porque no eres lo que tú dijiste que tendrías. Entonces, que ser, estamos, ¿no?, hablando de adolescentes, básicamente quiere decir que sí nos podemos poner de acuerdo con ellos. Tenemos que poner las reglas claras, claras las consecuencias, y en esas consecuencias ser firmes y en todo el proceso ser amables. El amor, la cercanía, la comunicación es lo que cura. No pongamos la expectativa en que el psicólogo o la psicóloga me lo va a componer. Tenemos que tener clara qué tenemos como madre o padre, esa emoción que está generándonos ese muchacho de decir, no estoy pudiendo, ya hice todo lo que pude y por eso estoy tan desesperada, le grito, le pego, le quito el celular. Pero ahí la responsabilidad, evidentemente, es del adulto, Es claro. Del adulto. Entonces se vale pedir ayuda. Los papás necesitan asesoría también para hacer todo lo que se debe de hacer. Pues esperamos que hayamos sido claras. Por lo menos yo les abro de veras con todo mi corazón, porque yo creo que cuando fuiste una adolescente reprobada y reprimida, sí te causó un estado depresivo fuerte, que yo tomé antidepresivos durante muchos años y solamente con apoyo que no fue de mis padres pude salir de esto. Entonces, aguas padres, madres, aguas jóvenes, sí hay solución, sí hay formas de acceder a la felicidad y creo que hay terapias cercanas a ustedes para que puedan sentirse, si no bien, un poquito más felices y tener la ilusión de que eso también va a pasar. Pues yo no sé si quieres terminar el programa con algún mensaje, sobre todo a los padres o madres que son los que más nos están escuchando, para que puedan decir, también, sí se puede. Pues sí, que no importa la edad del adolescente, si tenga 11 o tenga 36, siempre hay una posibilidad de acercarnos a ellos, de platicar, de entenderlos y de plantear juntos una solución. El amor cura, de veras que sí. La Clínica por tu Salud entonces se abre a ustedes y recuerden que mañana tenemos una campaña a donde aquellos que se sienten tristes, cansados o desesperados pueden tener un apoyo a través de la consulta homeopática, que cura mucho la emoción, que no necesariamente tienes que ir a terapia al principio, y el imán, que te va a dar la energía suficiente para seguir adelante en este mundo que a veces nos avasalla y nos controla. Muchas gracias por su atención. Danzando, despertando en esta vida, somos medicinas. Yo soy la curandera y hoy te voy a sanar. No. Buenos días, compañeras. Soy Mari, la partera. Para la depresión es 3 tazas de agua. Para cada taza, 1 cucharada de hierba de San Juan picada. Se le puede poner también 1 pizca de tila en polvo y 2 hojitas de geranio de olor. Ese es el té para la depresión. Se pone a hervir el agua. Una vez que está hirviendo, se le ponen las plantas. Se deja hervir 5 minutos, ya lo sacan del fuego, lo cuelan y se toma 1 taza 3 veces al día. Además de que este té es favorable para el sistema nervioso, al controlar el sistema nervioso, pues controlamos todo. La piedra y limpiarla con el fuego, intimidar al santo espantándolo con huevo. La terapia de imanes ayuda a identificar los desequilibrios de pH en el cuerpo, eliminando los virus, hongos, bacterias y parásitos que generan enfermedades. Ayuda en problemas digestivos, hormonales, estrés, migrañas, articulares y muchos otros. La homeopatía nos ayuda a curar las enfermedades desde el origen. Tiene excelentes resultados en casos pediátricos, embarazadas, mujeres con miomas, alergias, colitis, sangrados irregulares, epilepsia y demás enfermedades crónicas. Para iniciar bien el año,